CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco para todo el mundo a través de internet. Estamos iniciando este año con buen rock, como debe ser. Les acompaña Arturo Shendra y mi buen amigo Fabián Munguía. Fabián aquí ya está listo para ilustrarnos con esos grandes conocimientos que él tiene sobre el rock. Y hoy vamos a hablar de una grandiosa banda. ¿Cuál es, Fabián? Pues nuestros invitados del día de hoy no necesitan presentación, ¿verdad? Sí. Los cuatro chavos de Liverpool, del puerto de Liverpool. A ver, adivinen quiénes son. A ver quién lo adivina, muchachos. Escríbanos aquí, a ver qué tal andan en historia de la música y en especial del rock. Este es un regalo de Reyes para toda la banda. Y de Año Nuevo, Fabián. Sí, también de Año Nuevo, y felicitamos a todos por el Año Nuevo también, ¿eh? Que tengan un gran año, muchachos y muchachas. Así bueno, es. Bueno, vamos a empezar con una canción, Fabián. ¿Cuál nos recomiendas? Me parece algo que se llama Penny Lane. ¿Vamos a hablar de un disco, Fabián, o de la banda para meterle? Pues más que hablar de un disco o de la banda, pues, ¿qué nos han dado los Beatles a nosotros como fans del rock, no, Arturo? Sí, Fabián. Porque, ¿qué podemos decir de ellos que ya no se haya dicho y que no conozca la gente, no? O sea, realmente no creo que aportemos mucho. Pues hay muchos chavos que están iniciando apenas en la onda de la música y yo creo que sí les quedaría bien que les explicáramos un poquito, ¿no? De dónde viene esa banda. Claro, como un pequeño breviario, pero es más importante, creo yo, pues el contar nuestras vivencias alrededor de los Beatles, ¿no? Sí, sí, está muy ¿Cómo bien. ¿Cómo ves tú? Pues muy bien, Fabián, sí, vamos a empezar ¿sí? entonces con esa canción, ¿no? Ok, esto se llama Penny Lane. Ahora de 1, 2, 3. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. Fabián, ¿y ese disco de dónde más bien esa canción, ¿de qué disco es, Fabián? Bueno, es parte de un show televisivo que se llamó El Viaje Mágico y Misterioso, ¿verdad? Y es pues una de las grandes aportaciones de los Beatles, ¿no? Porque pues ellos incursionaron en varios terrenos, como el cine, la animación dentro del cine, la literatura. Pues es la banda, la agrupación de rock que más ha permeado en la cultura mundial, ¿no? Vamos a llamarlo así. No ha habido otra banda más influyente en la historia. Y, por ende, no ha habido tampoco otra banda más vendedora de discos. Esto se le atribuyen alrededor de 1,000,000,000 de discos vendidos a los Beatles. Imagínate esa cifra. 1,000,000,000 de discos vendidos. Pues bastantes, ¿no, Fabián? No, pues. ¿Para una banda? Ya quisiera yo vender 2 discos, ¿no? Pero fíjate, dices que es la banda más influyente de todos los tiempos, pero también como que la más revolucionaria, ¿no, Fabián? En su época. Claro, porque ellos, desde sus primeras apariciones como los Quarrymen, los Silver Beatles, ya hasta su formación con McCartney, Lennon, Harrison, Sutcliffe, se les conoció en el círculo de clubes de Hamburgo, ¿no? A donde fueron a aterrizar para pues vivir una temporada, ¿no? De trabajo y de locura en Alemania. Ahí, digamos que ellos no se imaginaban ni siquiera la importancia y influencia que iban a lograr en la música mundial, ¿no? Porque ellos pues van a esa aventura a Hamburgo, pero más que nada pues como para foguearse, ¿no? Para conocer. Pues sí, ahí viven muchas cosas interesantes, pero donde la cosa se pone interesante es cuando regresan a Liverpool, por allá del año del 62. Esta banda se forma en Liverpool, donde básicamente se conocen Lennon y McCartney. Y bueno, ellos habían sido estudiantes en un instituto donde estudiaban arte. Pero ya cuando ellos entran en contacto, pues se dan cuenta de que de alguna forma pueden hacer algo interesante en la música. Pues muy bien, Fabián. Vámonos con un tema más, ¿no? Vámonos con otro tema. ¿Qué te parece? Un tema que también es famoso por el videoclip que surgió de él, donde imitan a otros grandes artistas como pues Rolling Stones, ¿no? Va a participar. Y este se llama Todo lo que necesitas es amor. Vámonos con este Vamos tema. A oírlo. Nothing you can feel that can't be done. All You Need Is Love, The Beatles, a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estábamos hablando, Fabián, hace ratito. Estaba hablando con Fabián y estábamos comentando acerca de esta composición, que es de John Lennon. Y estábamos platicando acerca de algunas de las composiciones de John Lennon, que son sencillitas, entre comillas, ¿no? Son fáciles de cantar y algunos acordes en el acompañamiento. Pero con un gran sentimiento de la expresión, ¿no, Fabián? Sí. Tienen una emoción particular que les sabía imprimir John Lennon. Pues basta recordar que él es el fundador de los Beatles y que pues fue quien de alguna forma le dio la fisonomía, ¿no?, a esa banda. Sin olvidar que pues cada uno en particular era un genio, ¿no?, tanto en su instrumento como en la labor que hacía, ya fuese de composición, arreglo, ejecución o lo que fuese, ¿no? Pero fue el momento exacto de su aparición, el lugar exacto y la mezcla de las personas adecuadas para lograr que esta banda de Liverpool se erigiera, ¿no?, como la banda de mayor trascendencia en la historia. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque se ha analizado que durante sus primeros álbumes pues las composiciones eran pues ciertamente sin mayor complejidad, eran canciones de amor con un buen ritmo pegajoso, aptas para la radio, cosa que con el tiempo ellos fueron desechando, ¿no?, para experimentar mucho más en el estudio, en las líricas y en la ejecución de los instrumentos, porque también ellos se incursionaron en experimentar con diversos instrumentos musicales ya más exóticos, ¿no, Arturo? Sí, y fíjate que cuando iniciaron los Beatles, de todos modos crearon algo novedoso, aunque estaba muy agarrado con lo que era el rock and roll, ¿no?, de aquella época, de los 50, de finales de los 50. Así es. Pero su estilo, más bien su concepto era un poco novedoso, ¿no?, porque ellos ya hacían uso de los coros, cosa que no era muy común en los grupos anteriores a ellos, ¿no? Muy bien. Metían, sí, los coros y aparte, pues ya ves que tenía dos líderes en la voz, ¿no? Uno Paul McCartney y el otro John Lennon. Sí. Cosa que era pues inusual. Sí, inusual en esos tiempos, ¿no? Y ellos ahora sí que lograron como que hacer una especie de como de innovación, ¿no?, al crear ese concepto, ¿no?, en su banda. Así es, porque bueno, cuando hablamos de los Beatles, no se analiza en particular, no se analiza en algunos aspectos, ¿no?, como el que mencionas de este logro en la armonización de las voces, por ejemplo, ¿no? O también en lo correspondiente a los arreglos, ¿no? Del bajo de McCartney, ¿no? O la misma, los mismos arreglos que hacían tanto Lennon como Harrison en las guitarras. Porque ellos, pues, normalmente no iban tocando lo mismo, ¿verdad? Sí. Entonces hacían buenos arreglos en cada uno de los instrumentos, sin dejar de lado, obviamente, la armonización vocal de la que ya hablaste. Cosas inusuales para la época. Sí. O sea, no eran fórmulas que ya se hubieran ensayado en ninguna banda, al menos inglesa en la época, ¿no? Sí, por eso fueron innovadores en el comienzo. Entonces estamos pues ante una maravilla de artistas porque, pues digamos que su gran mérito fue que se atrevieron a hacerlo, ¿verdad? Sí. Y como ya habíamos mencionado, pasan de estas canciones, pues entre comillas, facilonas, románticas o de amor, a pues ya abordar temas totalmente experimentales, vanguardistas, ¿no? En la música, como en los que podemos apreciar en los álbumes como Rubber Soul, Revolver. Sí, ya son creaciones más artísticas. Ya no digas CDMX, la casa radio, @gmail.com. Entonces ellos, aparte de tener una gran calidad en cuanto a la música comercial que venían haciendo, dieron un salto cualitativo, cuántico, podríamos decir, hacia la experimentación y la vanguardia musical, ¿no? Lo que les llevó ya a unas alturas que nadie había alcanzado, ¿no? Sí, digo, ahora sí que en ese proceso de evolución de la banda, pues se fue viendo, ¿no? Todo ese esas ganas de innovar, ¿no? En cada disco, ¿no? De hacer cosas diferentes. Y en sus últimos discos, a partir del que dices de 1967, los primeros, los que empezaron a salir a partir de esa época. Así es. Pues Robert ya, Soul, Revolver. Sí. Estaban ya más enfocados hacia un proyecto más artístico, ¿no? Ver la música como arte. Empezar a crear cosas en el estudio para tratar de crear ciertas atmósferas. Sí. Ciertas emociones con esa música. Sí, porque yo creo que se empezaron a fastidiar tanto de la industria como de la fórmula que venían manejando, ¿no? Entonces, pues ellos venían tocando canciones que en sus presentaciones, pues, ni siquiera ellos las podían escuchar por el griterío de la gente, ¿no? Sí. Entonces, eso de algún modo, pues, les lleva a una reflexión, ¿no? Que, pues, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, ¿qué estamos aportando como músicos, no? Entonces, ellos se meten al estudio, pero ya totalmente a experimentar, ¿no? Sí. En las manos del gran maestro George Martin, ¿no? Bien, vámonos con un tema más, Fabián. Pues vámonos con un tema de vanguardia de que se dice de los mejores de los Beatles, se llama Un día en la vida, ¿verdad? Gran tema. Composición, obviamente, de Lennon y McCartney. Having read the book, I love to noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. Day in the Life, The Beatles. Estamos escuchando este grandioso disco llamado El Sargento Pimienta. Disco que lanzaron ¿en qué año, Fabián? En 1967, más o menos. ¿Más o menos por ahí? Pero veníamos comentando que este disco, pues, surgió de cierta, vamos a llamarle admiración, ¿no? Que tenían, que sintió Paul McCartney por el Pet Sounds de los Beach Boys, ¿no, Arturo? Sí, así es. Sí, se influenciaban también de otras bandas, ¿no? Para agarrar ideas y tratar de mejorar o agarrar esas herramientas para hacer sus propias canciones y tratar de innovar también, ¿no? Con lo que ya existía. Entonces, pensemos que los Beatles fueron quienes mejor supieron concretar todas estas influencias que ellos tuvieron, ¿no? Sí, aparte sí, de que eran cuates que pues toda la vida se la pasaban trabajando y grabando y tocando, ¿no? O sea, no daban tregua. Sí. Pero ellos trascendieron las épocas y trascendieron los géneros, trascendieron al rock mismo, ¿no? Porque cuando hablamos de ellos como referentes en la música, pues no nos abocamos nada más al rock, ¿no? Nos abocamos a cualquier tipo de música, al grado de que la música de los Beatles se ha llevado pues a las salas de concierto, ¿no? Se han hecho infinidad de homenajes a los Beatles en, no sé, en salsa, en música hillbilly, música electrónica, no sé, hasta ahí. Beatles para bebés, ¿no? Fíjate que los Beatles, Fabián, le abrieron la puerta a muchas bandas de rock. Cuando ellos pegaron, se dieron cuenta la industria, que ahí estaba una mina de oro, ¿no? Que ese tipo de bandas los podía vender millones. Y de ahí empezaron a surgir muchísimas bandas más, ¿no? Pero gracias a los Beatles, ¿no? Que abrieron esa puerta, ¿no? Para sí, que se fijaran en ese tipo de bandas. Sí, los años 62-63 en Liverpool pues era un semillero de bandas, ¿no? Era el llamado sonido Mercy, el Mercy Beat, que se le llamó así porque pues era una zona que estaba, era aledaña al río Mercy. Entonces, pues de ahí venían Jerry y los Pacemakers, ¿no? Por ejemplo. Manfred Mann, no sé, tantas y tantas bandas. Pero en especial los Beatles, cuando aparecen y despegan, decíamos que ya habían ido a Hamburgo, regresan, y allí en la caverna es donde se forja su leyenda, ¿no? Porque pues, la gente loca los venía a ver y quiénes son los Beatles. Y pues, eran pues, cuatro inadaptados que venían haciendo buen rock and roll, ¿no? Anteriormente era una banda de skiffle, aquí ya le entran de lleno el rock and roll. Y hasta que aparece en escena Brian Epstein es donde ya los Beatles toman forma como los conocimos en su primera época, ¿no? Sí, porque, fíjate que, perdón, ¿eh? Sí. Fíjate que tenían un amigo que tenía una que era una revista. Ajá. Una revista y él quería difundir el rock. Y como era muy amigo de los Beatles y sabían que era una buena banda, pues él quiso hacerles promoción. Entonces creó la revista. Como veía que no había una revista así para promover ese tipo de música, pues él la inventó, él la creó. Y entonces cada semana pues sacaba un artículo acerca de los Beatles, así como para darlos a conocer. Ah, mira, qué interesante. Sí, lo sacaba cada semana. Sí, sacaba. Tuvieron buen marketing y buena promoción. Sí, tenían un buen apoyo ahí con su amigo. Y este amigo fue el que les presentó al manager. A Brian. Que fue el que ya se interesó en ellos y vio que tenía futuro esa banda. Y ya ves que Brian pues también manejaba su tienda de discos, ¿no? Sí, y él ya tenía experiencia, ¿no?, en la industria. Y pues sí, porque sabían todo lo que se movía en esa escena, ¿no? Todas las bandas que estaban haciendo bulla en la época, ¿no? Entonces él sabía que esa banda pues podía ser un gran hit, ¿no? Y vaya que fue, ¿no? Exactamente. Porque pues también pensemos cómo esta infección de los Beatles pues se diseminó por todo Inglaterra, ¿no? Alcanzando hasta Estados Unidos. Entonces cuando ellos ya se embarcan en el 64, me parece, y llegan a los Estados Unidos, pues es cuando brota la Beatlemanía, ¿no? Uh-huh. Ya la locura, lo más tremendo. Venían de la mano con sus sencillos de Please Please Me y She Loves You. Uh-huh. Pero a partir de ahí ellos despegan y pues son imparables. Pero la verdadera trascendencia para mí de los Beatles no es tanto la fama y el éxito, sino el desarrollo, la evolución que tuvieron como personas y como músicos. Porque yo, en verdad, en la historia del rock, de lo que he analizado, he visto muy pocas bandas que han logrado una evolución tan rápida en tan poco tiempo, ¿no? Sí, no. Ellos que trabajaron 8 años... Si tú escuchas el primer álbum, al último, que es el Abbey Road, ¿no? Es un abismo entre uno y otro, ¿no? Sí. Es un salto evolutivo, pero tremendo. Y fíjate, ¿no? Todo lo lograron en la época, en la década de los 60. O sea, que ni siquiera pasaron a los 70. No, ni siquiera llegaron a los 70, ¿no? Entonces, pues el fenómeno también viene de ahí, ¿no? Y sí. Y sí, analizando el rock de esa época, pues no hay ninguna banda que haya logrado eso, Fabián. Pero tú en otras ocasiones has acertado en decir que pues, no solo eran los Beatles, ¿no? Eran el equipo, ¿no? Uh-huh. Sí, tanto era Brian Epstein como el productor musical que era George Martin, como tantos y tantos elementos que estuvieron acompañándoles y haciendo equipo, ¿no? Sí. Tantos músicos, tantos arreglistas y también pues vamos a hablar de la compañía, ¿no? Y de los agentes y de los productores y de todo esto, ¿no? O sea, no nada más eran los Beatles, ¿no? No, se involucraron bastante en el proyecto, ¿no? Todos lo tomaron como su proyecto y lograron crear esa gran música, ¿no? Esa gran evolución. Exacto. Esa gran industria musical de la época, ¿no? Bien, vámonos con un tema más, Fabián. Pues ¿qué tema nos recomiendas? Pues este tema a mí me gusta mucho, por locochón y bizarro, se llama Yo Soy la Morsa. Eva. Tuesday man, you've been a naughty boy, you let your face grow long. Soy la Morsa de Beatles a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco para todo el mundo a través de internet. Bien, Fabián, pues seguimos aquí hablando de esta grandiosa banda llamada The Beatles. ¿Cómo fue que te enganchaste con ese grupo, Fabián? ¿Cómo fue que te empezaste a fijar en su música? Fíjate que en la primaria tenía un cuate, ¿no?, que solía hablar de los Beatles. Y no sé si te acuerdas que ya en la radio salía La Hora de los Beatles. Sí, sí. Ya es un programa muy añejo. Sí, pero sí me acuerdo de ese. Entonces, por ahí también yo me llegué a encontrar un cancionero de los Beatles. Y me llamó la atención por la cuestión de las letras, ¿no? Uh-huh. Entonces uno como chavo de aquella época, estamos hablando los 80s, pues se inclinaba a seguir las modas, como los chavos que hoy en día pues, no se escuchan trap o reggaetón, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba fuerte la música disco. Pero pues a mí no me llamaba la atención, ¿no? O sea, no sé por qué, pero a mí sí siempre me gustó el sonido de una banda, de un grupo, ¿no? Donde tienes tú la batería, la guitarra o las guitarras, un vocalista, un bajista, ¿no? Se me hacía la música más viva, ¿no? Más eléctrica, ¿no? Entonces cuando yo pues empezaba a husmear ahí en la radio, en la banda de FM y también AM, ¿por qué no? Pues encontrabas que Radio Capital, Radio Éxitos, Radio Universal. Entonces buscabas lo que más o menos te guiara en el rock, ¿no? Como te digo, mi jefe oía mucho rock. Y pues lo que normalmente se ponía pues eran los Rolling Stones, ¿no? Los Beatles, los Creedence, que era lo más conocido, los Doors, por supuesto, los Doors. Entonces, pues con pláticas con estos chavos de la primaria, perdón, pues salían a relucir los nombres de John Lennon, Paul McCartney, etcétera, ¿no? Y decía, pues, ¿quiénes son esos güeyes, no? Y por ahí alguno me prestó un álbum. Creo que era El Viaje Mágico Misterioso. Me llamó la atención por la portada. El diseño era muy bonito. Eran ellos disfrazados, ya sabes, como de botargas, ¿no? Un gallo, un hipopótamo, un... Sí. No sé qué. ¿En tu casa no tenías de los Beatles, Fabián? No, en ese entonces yo no tenía. Mi jefe era muy rock and rollero, pero no solía tener de los Beatles. Ajá. Pues tenía de Purple, Sabbath, Zeppelin, los Stones. Cosas un poco más pesadas, ¿no? Pero los Beatles a mí me impactaron por la calidad de lo que yo escuchaba, ¿no? Si te chutas, no sé, She Loves You, Yesterday, cualquier rola que fue un hit de ellos, tú, aunque nunca hayas escuchado hablar de los Beatles y nunca los hayas oído directamente, vas a quedar impactado, ¿no? No sé, como que era algo que te enganchaba. ¿Cómo ves tú? Pues sí. Sí, sí, Fabián, está muy bien. Fíjate, yo aquí, de personal, pues como que nunca fui así muy fan de los Beatles. Ajá. Sí, tenía discos, aquí teníamos bastantes discos, pero como que no me llamaba mucho la atención los Beatles, así como que... Nunca te... Sí, llegaron a... Ahora sí que a endulzar el oído. Sí, como que no me atrapaban, ¿no? Sí. Pero sí, lo que más escuchaba era la onda rock and rollera de ellos, como que sí me prendía, ¿no? Rollover Beethoven y cosas así, ¿no? Ah, sí, muy bueno. Más rock and rollera. Su primera época, ¿no? Sí, pero sí, había varias rolas que me gustaban, pero no era así como muy fan como con otros grupos, ¿no? Pero ahora sí que al pasar el tiempo y al darme chance de escuchar un poquito más su música, de conocer un poquito más su música a detalle, pues me di cuenta de la genialidad, ¿no? En sus composiciones y en la calidad de interpretación que tienen, ¿no? Así es. Tienen una manera de interpretar su música de una manera muy padre. Y casi todo lo que creaban los Beatles era como que un éxito, ¿no? Un hit, sí. Sí, era un hit porque tenían una gran melodía, una buena música y la interpretación no se diga, ¿no? Entonces, por esa parte, pues empecé a reconocer a esta banda como, ahora sí, como que... la banda más revolucionaria, ¿no? En cuanto a composición musical, Fine. Y sí, yo los aprecio, ¿no? Ya como gran banda, los reconozco. Aunque no soy muy fan, te digo. Sí, nunca pero, he sido fan. Pero yo reconozco su gran gran calidad este su musical. Su aportación a la música. Sí, y que influyeron en muchas bandas de rock que me gustan, ¿no? Y ahora que lo dices, sí es la banda que tiene más hits en el número uno, ¿eh? Durante más semanas tuvieron 20 y tantos hits en el número uno. Pues hay artistas que nunca llegan a tener uno, imagínate, sus canijos sí. Tuvieron 22. Sí, no, pues escuchas no, cada 23, disco, en cada disco encuentras canciones que te gustan. Sí, una realidad es que, como bien decíamos, perdón por la tos, supieron ellos realizar su trabajo en la planeación de la música. En la producción, pues ahora sí se consolidaron gracias a la aportación, a la colaboración de gente muy capaz en la grabación, no se diga. Gran parte de lo que hicieron pues tiene que ver con George Martin. Sí, fíjate que en esa época pues todos eran como pioneros, ¿no? Iniciadores de esta música, ¿no? Y de estas producciones. Así porque incluso es. Los productores no tenían gran experiencia, no había referencias anteriores así que ellos tomaron así como una base para poder crear sus proyectos. Incluso en la grabación también los recursos estaban muy limitados, pero gracias a esos equipos pues pudieron lograr esta grandiosa música, ¿no? Explotaron su creatividad al máximo con los pocos recursos con los que contaban. Y este es su productor, George Martin. Pues fue realmente el quinto virus, ¿no? Porque él lo supo consolidar en esta idea de la música. Perdón. Él tenía una vasta educación musical y tenía un gran acervo. Entonces no solo tenía el oído y la visión, ¿no? Para pues saber reelaborar la música que ellos componían. O sea, bien sabemos que Paul McCartney y John Lennon pues traían su música. Pero él tenía el enfoque suficiente, la visión, para darle la forma interesante y magistral que aparece en los álbumes, ¿no? O sea, el arreglo y la producción. Sí, fíjate, con su aportación que hizo George Martin, pues fue reconocido como el primer productor musical, Fabián. Realmente sí, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, explícanos un poco así brevemente qué hace un productor musical, Arturo, para que entienda el público. Sí, un productor musical, Fabián, así a grandes rasgos, es el que se encarga de llevar una canción a su máxima expresión, ¿no? A su máximo impacto. Así es. Sí, tratar de sacarle el más jugo posible a esa composición, ¿no? Pongamos que la rola viene en crudo, ¿no? Entonces el productor pues va guiando todos los elementos, los va conduciendo de tal forma que la consecución de este trabajo, o sea, la grabación de una canción, pero ya con toda la forma, la maestría, la genialidad, ¿sí? Sí. Que se le puede dar en su máxima expresión. Sí, ¿no? Porque un productor se involucra con la música del artista, del compositor, y ve desde afuera, ¿no? Todo lo que están creando, lo que están haciendo los músicos, cosa que los músicos no perciben. Él sí puede observar todos esos detalles que hay que mejorar, que hay que modificar, ¿no? Exacto. Entonces va viendo todos esos detallitos y va aportando, ¿no? De su parte, ¿no? Así como dices, de todo ese conocimiento que trae él para mejorar esa producción, ¿no? Y él tenía ese proyecto. Y él tenía una educación musical clásica, ¿eh? O sea, en la música clásica. Entonces, pues tenía el suficiente vocabulario musical como para decir, bueno, aquí vamos a meter a lo mejor una introducción con un clavicordio, o vamos a meter oboes, vamos a meter flautas o cornos franceses, no sé, ¿no? Aparte, pues también se las ingeniaban para hacer cosas con las cintas, ¿no? Las cortaban, las pegaban, las echaban en reversa, utilizaban diversos artefactos para hacer ruido, alteraban las voces, subían y bajaban de tono con las cintas, o sea, hacían maravillas, ¿no? Que hoy en día, pues diríamos, pues estaban locos, ¿no? Hoy en día lo haces pinchando dos botones. Sí, y no le des el valor que se merece, ¿no? Porque claro, como es tan fácil ya hacer esas cosas que antes costaba mucho trabajo hacerlas. Exactamente. Pues ahora le restas valor y muchas veces ni siquiera haces uso de esos recursos, ¿no? Entonces aquí lo importante es que sepas aprovechar lo que hay ahora y que creen buena música, ¿no? Claro. Los músicos, ¿no? El problema ahora es que tenemos esta sobrefacilidad o... acabo de inventar una palabra. demasiada facilidad para hacer las cosas. Tan así que no las hacemos como deben de ser o no las hacemos. Sí, porque entonces eso... ellos con esas carencias pues se las ingeniaban, ¿no, Arturo? Sí, porque muchas veces no te cuesta esfuerzo, pues como que no vale la pena, ¿no? Pero pues no es así, muchachos. No, sí. Hay muchas cosas que no nos van a costar tanto esfuerzo, pero créanme que son recursos muy importantes para poder utilizarlos en nuestras creaciones. Fíjate que me gusta este especial porque más que hablar de una banda estamos hablando de crear música, ¿no? Sí. O sea, no es tanto hablar de los Beatles, sino de... es como un seminario, ¿no? De por radio, ¿no? De cómo tener este sentimiento y esta emoción de crear música de la nada, ¿no? Sí. Con pocos recursos o nada de recursos, ¿no? Y también cómo, pues, de alguna forma el ser humano puede hallar de cualquier pequeño elemento inspiración suficiente para hacer una obra maestra, ¿no? Eso hacían los Beatles, ¿no? O sea, yo me recuerdo alguna ocasión que le preguntan a McCartney cómo surgió esta rola de 8 días a la semana. Sí, sí, la recuerdas, ¿no? Sí, sí. Dice, pues yo simplemente vine en el taxi y hablaba con el taxista y le pregunto, ¿y qué tal, cómo va el trabajo? Dice, y le contesta el taxista, pues aquí dándole 8 días a la semana. Y ya de ahí salió. ¡Pum! Sí. Sí, es que la inspiración nace de cualquier, en cualquier momento, ¿no, Fabián? Y ojo, Arturo. Uh-huh. Dicen ellos, los Beatles, o Paul McCartney en específico, si tienes un buen título para una canción, dice, ya tienes una buena canción. Sí, así es. Y así lo hicieron ellos muchas veces. Hay que estar abusados a eso, ¿no? Así es. Pues muy bien, Fabián, vámonos con un tema más. Este tema, pues es el clásico de clásicos de los Beatles, ¿no? En voz de Paul McCartney, obra de del talento más que nada de Paul McCartney, se llama A Youth. Y ahí va. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Thank you. Hey You, The Beatles. Seguimos aquí en el especial de esta grandiosa banda de Liverpool. Estamos hablando un poco acerca de estas producciones que hicieron con ese gran equipo de productores, ingenieros, que junto con ellos lograron estos grandes temas y estos grandes discos. ¿Cómo ves, Fabián? Pues sí. Este gran especial. Es muy grande la importancia cultural, social, artística y podríamos decir que hasta política de los Beatles, ¿no? Fue tan importante en la economía que ellos recibieron la orden del Imperio Británico, ¿no? Los nombraron caballeros de esta orden. De manos directas de la reina de Inglaterra. Entonces, pues eso te habla ya de una importancia, pues más allá, ¿no? De lo que cualquier artista hubiera experimentado hasta entonces. Y eso lo lograron solamente los Beatles. Sí, así es. Fueron los, ahora sí que los precursores de muchas cosas. Y bueno, hablábamos de que su música pues venía siendo en esencia pues ese viejo rock and roll, ¿no? Ellos eran en inicio admiradores de pues de rock and rolleros como Bill Haley. ¿Cómo se llama este rock and rollero que murió en el mismo accidente que Richie Valens? Se llamaba, bueno, ahorita se me fue el nombre. Pero a través del tiempo, ellos se despegan un poco de esta base rock and rollera y empiezan realmente a generar su propia música, su propio ritmo, su propio estilo, ¿no? Ya entrando en la psicodelia, pues ellos se definen como pues la banda más vanguardista del mundo, precisamente con el álbum Sgt. Pepper's, del cual incluso hasta hay una película animada. Pero al analizar un poco la estructura de Sgt. Pepper's, que viene siendo no bien un álbum conceptual, ¿no? Aunque no trae cortes entre los tracks. Sí vemos que es totalmente experimental, ¿no? Porque pues ahí ya estamos ante una producción nada estereotipada, nada convencional. Y sí, muy bien elaborada, ¿no? Con sonidos nuevos, con sonidos frescos, composiciones renovadas. Y veníamos que abrevaba directamente de la influencia de Pet Sounds, de los Beach Boys, ¿verdad? Se me desconectaron los cables. Los Beach Boys, ¿no? Con quienes pues había una especie de pique creativo, ¿no? Y vamos a reconocer que también los Beach Boys tenían lo suyo, ¿no? Del otro lado del Atlántico, en California. Pero los Beatles, pues, para mí trascendieron más, ¿no? Que cualquier banda. Sus grandes rivales, los Rolling Stones, pues también, de alguna forma se sirvieron, ¿no? De las puertas que abrieron los Beatles, porque, pues, ya una vez que los Beatles llegan a los Estados Unidos y empiezan sus giras, pues ya cualquier banda británica era como que una garantía, ¿no? Era aclamada y era solicitada en los Estados Unidos para girar, ¿no? Entonces los Beatles, muy bien dijiste hace rato, abrieron muchas puertas. Y no solo a las bandas británicas, sino al rock en general, ¿no? O sea, el mundo volteó a ver el rock. ¿Qué sucedía en el rock, no, Arturo? Sí, fíjate, pues ellos causaron un gran impacto a nivel mundial. No nada más por su música, sino que también por la moda que empezaron a crear, ¿no? En cuanto a la ropa que usaban, a los cortes de pelo y así, ¿no? Entonces cada cosa que sacaban ellos pues era imitada inmediatamente, ¿no? Por la juventud, ¿no? Incluso por los adultos, ¿no? Sí, mira, a excepción de Elvis Presley y Michael Jackson, es difícil reconocer un artista que imponga moda, pues en todo sentido, ¿no? Culturalmente hablando, ¿no? En la manera de pararse, en la manera de vestir, en la manera de peinarse, ¿no? Entonces estos cuatro de Liverpool lograron eso. Es una banda que incluso hasta hoy en día se les siguen haciendo homenajes, se les siguen haciendo festivales. Sigue habiendo miles de clubes de fans. En México tenemos todavía programas de radio, ¿no? Diario. Creo 3 emisiones por ahí diarias de un famoso programa de radio especialmente dedicado a los Beatles. Entonces dime, pues, ¿qué otra banda ha logrado eso, no? Sí, fíjate, aquí en México les hacen varios festivales. Sí. Yo creo que hay varias organizaciones que han hecho festivales año tras año. Y apenas yo fui por ahí por el 15 de diciembre, del 6 de diciembre, fui a un festival aquí en México. Y es el festival número 24 de The Beatles en México. Órale. Ya tienen... Y se viene haciendo cada año. 24 años ya haciendo ese festival. Pues fíjate, yo recuerdo haber ido... Yo creo que tú también fuiste a un encuentro... En el Parque México. Sí, hace un buen de años. En los 80, ¿no? Cuando éramos unos niños. Éramos niños. Y yo me recuerdo que todos mis cuates y yo nos lanzamos a ese festival y... Tocaron bandas nacionales, pues que siempre han sido... Muy relevantes, ¿no? En cuanto a hacer homenaje a los Beatles. Estaba Morsa, Aleph y no sé cuántas bandas más. Pero fíjate, ese fue un concurso, Fabián, de Beatles. Iban a participar varias bandas. No sabía que era concurso. Sí, era un concurso y iban a seleccionar a la ganadora, ¿no? Entre todas esas bandas. Y creo que la ganadora fue Morsa, ¿no? ¿O quién fue? No recuerdo. Las telarañas de mis recuerdos de mi mente no me permiten recordar, pero... Creo que sí fue Morsa y de ahí salió ya él como el representante, ¿no? De los... Pero fue algo chidísimo, ¿no? Yo recuerdo que el sonido estuvo muy bien y la interpretación de las bandas muy excelente. Sí, estuvo bien. Por cierto, que te recomiendo en internet una banda de homenaje que se llama The Fab Four. Ah, sí los he oído. No, es una... ya es una exageración, ¿eh? Sí. Si quieres ver a los Beatles, ahí los vas a ver, la verdad. Pero fíjate que aquí en México hay unos muy buenos, Fabián. ¿Aquí? Digo, sí, esta vez que fue al festival y me encontré con varios grupos. A ver, recomiéndanos. Que la verdad sí, había unos muy buenos. Y había un grupo en especial de chavitos. Ah, ¿sí? Que me llamó mucho la atención. Digo, no, pues estos chavos tocan muy bien y... Y fíjate que ese tema es muy interesante tocarlo, Arturo, ¿eh? Sí. Sí, esos chavitos. Porque yo veo... Un gran porcentaje de fans de los Beatles hoy en día. Entre los chavos, ¿eh? Ajá. Sí, es lo que... O sea, no solo los viejitos oyen a los Beatles, ¿eh? No, digo, yo me llevé una gran sorpresa porque en ese festival había mucho chavo, ¿eh? Y sí, también mucho veterano y convivían entre chavos y veteranos, ¿no? Pero chavos, estamos hablando desde 14 años, hasta más chavitos todavía, ya conviviendo con gente de 70 años, 75 años, y cotorreando ahí en el ambiente, ahora sí que bien bitlemaneco, y baile y baile ahí entre revueltos, ¿no? Disfrutando de esa gran música. Yo creo que México es de los países más bitlemaníacos del mundo. Desgraciadamente, en su tiempo los Beatles no pudieron venir por la... Pues no es leyenda negra, es una historia negra de nuestras autoridades que reprimían a la juventud, ¿no? No permitiendo estos eventos culturales sobre pretexto de que pues iban a pervertir a la juventud y que iban a causar una revolución y que la gente rebelde y que no sé qué. Prohibieron la entrada en su momento a... los Doors y también a los Beatles. Entonces, pues qué triste, ¿no? Que haya habido esa mentalidad. Sí. Pero, pues, por ejemplo, la primera vez que vino las dos, tres veces que ha venido Paul McCartney, que incluso ha tocado en el Zócalo, pues qué grande respuesta, ¿no? Porque ahí la gente, pues, como que se desquitó y ahí sí veías muchos morros, ¿no? Sí. ¿Sí o no, Arturo? Sí, entonces, fíjate, en ese festival hubo bandas, tío, de compuestas por chavos, así... Muy jovencitos. Hay un grupo que se llama Basis, que me gustó mucho. Tocan muy bien los chavos. Y un grupo también que ya tiene más de 30 años aquí en México tocando. Tributo a los Beatles, que se llama Mercy. Entonces ves la contraparte, ¿no? Jóvenes y veteranos. Y las generaciones, sí. Las diferentes generaciones que homenajean a los Beatles. Sí, pero muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Me gustaron esas bandas que escuché. Muy bien, Arturo. Vámonos, Fabián, con una rola más. Esto es del maestro Harrison. Y a ver quién la conoce. Dice así. escuchamos Here Comes the Sun, de el álbum Abbey Road, el último álbum de los Beatles. ¿Qué tal te parece este álbum, Arturo? Pues bien buenazo, ¿no? Me gusta un buen. Digo, estuve escuchando varias rolitas de ahí y sí, me laten varias. Si no es que todas las canciones de ahí. Es un álbum donde, para nuestra mala fortuna, y cuando las cosas se están poniendo mejores, los Beatles ya renuncian a su, pues a su integración como banda, y ya deciden cada quien jalar por su lado. Fíjate que hubiera estado bien, Fabián, que tocaran esas rolas en vivo, así como banda. Sí. Hubiera sido sorprendente verlos interpretar esos grandes temas. Desgraciadamente todavía no existía como que la infraestructura tecnológica, logística sí, pero tecnológica no, porque el equipo que se utilizaba pues todavía no rendía en fidelidad y potencia como para llenarte un estadio, un auditorio grande. Entonces sí tuvieron que pasar algunos años. Ya en los 70s podemos ver conciertos de McCartney, de Harrison, de, me recuerdo mucho de Bangladesh, ¿no? De Harrison, conciertos de los Wings o de mismo John Lennon en Nueva York. Ese concierto es muy bueno, donde pues ya tú puedes apreciar un sonido en vivo ya cañón. Pero ya en la época de los Beatles era muy difícil llevar a cabo esto, porque pues la tecnología aún no daba para tanto, ¿no? Sí, como que no tuvieron ese chance de hacer una reunión y tocar esos grandes temas. Porque pues también los egos eran grandes, ¿no? Sí, porque hubiera estado bien escuchar eso. Pues imagínate qué, esas obras en vivo. Qué grandes rolas nos perdimos de escucharlas en vivo, ¿no? Sí, por los maestrazos. Bien, Fabián, pues ahora te estás discutiendo acá con la plática, a pesar de que vienes un poco catarriento, ¿no, Fabián? No, sí, un mucho catarriento, pero bueno, cuando estamos entablando un tema interesante como The Beatles, pues vale la pena, ¿no? Sí, pues sí, hay que hacer el máximo esfuerzo. Digo, y que sirva como colofón el álbum de Abbey Road, porque pues es como ahora sí que el canto de cisne de los Beatles, ¿no? Donde ellos dicen, nos vemos. Pero dejaron un gran legado. O sea, lo importante de los Beatles no es pues tanto cómo empezaron, cómo acabaron. O sea, como muchas veces los críticos, no los analistas, no los musicólogos, se enfocan tanto en las historias, ¿no? En el cronograma, ¿no? En empezó así y acabó así, ¿no? O en hizo tal disco de tal mes a tal mes, o sacó tal disco en tal año, eso pues a mí me parece irrelevante. Más bien el legado de los Beatles es el que perdura, ¿no? Y es un legado no tanto en música, sino cultural. Porque pues ellos trascendieron la música, ¿no? Como ya habíamos mencionado, trascendieron la música y se convirtieron en un fenómeno social y cultural que ha traspasado todas las décadas. Sí, pues marcaron la pauta también para mucha música, ¿no? Que para, vino después. Sí, para que las futuras generaciones de músicos los tomaran en cuenta y se dieran cuenta, valga la redundancia, la rebuznancia, ajá, que se puede hacer gran música. Claro. Siempre y cuando se quiera trabajar, ¿no? Y sí, los Beatles, vaya que lo lograron, ¿no? Y aparte de tener ese gran talento, trabajaron duro para poder hacer los grandes temas. Pues muy bien, Fabián, hay que mandar unos saludos, ¿no? Vamos a mandar saludos. Pues tú primero, si quieres. Bueno, pues por acá, para los amigos que se conectan, que son fieles seguidores de la estación, mi buen amigo Enrique, que es bajista de por aquí cerca, Sergio Núñez, ya sabes, nuestro valedor de que nos acompaña seguido por acá. Sergio nos debe un especial de Iron Maiden. Sí. A Patricia Luis, que se conectó también por acá, que es la esposa de Horacio. Sí. Al buen Héctor Crazy Train, que se conecta también. ¿Quién más por acá? Pues Alexa, ya sabes que Alexa pues es asidua seguidora también de aquí. Ahí está Alexa, saludos Alexa. Sí, mi sobrino Adrián Sánchez, que se conecta también. Adrián, también saludos. Y muchos por ahí que nos están escuchando por ahí, Fabián, ya sabes que no se hacen presentes, pero nos escuchan. Ya después los veo por ahí en la calle o en algún lugar me los encuentro y te estuve escuchando, ¿eh? Sí, no me lo pierdo, ¿eh? Ahí estamos ahí en contacto escuchándote. Sí, lo importante es tener esa presencia de del público asiduo a la Casa del Rock. Sí. Vas, Fabián, manda tus saludos. Bueno, pues yo le mando saludos a mi mamá, Estela, a mi jefe, licenciado Munguía, Cleto, a la banda de la Náhuac, la banda de San Andrés, la banda de Azcapo, en general, al Davicho, al Abraham, al Daniel, a Luis y a toda esa banda conocedora del rock and roll. Bien, pues aquí ya nos están diciendo varios que estaban por ahí escondidos. Que sí nos están escuchando, Fabián. Aquí Tomás Montes de Oca, nuestro buen amigo Tomás y Mayra. Tomás y Mayra, saludos. Directores del Centro Cultural Xitle, donde damos clases, Fabián, ahí. Por cierto, vamos a hacer el comercial. Acudan al Centro Cultural Xitle, que se ubica en Hacienda de las Carretas, número 38, en El Rosario. Sí, ¿verdad? Ahí atrásito del... Ahí van a encontrar todo tipo de actividades culturales y talleres artísticos como de guitarra, de ukulele, de dibujo para niños, pintura para adultos, canto, piano, etcétera, etcétera. Sí, dense una vueltecita ahí, se van a llevar una grata sorpresa de los cursos que se encuentran ahí y de los precios, que son bastante accesibles. Y totalmente recomendable. Tiene un gran servicio de desayunos, comidas y banquetes. Sí, tiene un restaurancito ahí integrado. O sea que así pueden pasar un rato agradable ahí, tomando su curso. Y aparte, pues, si quieren echarse un desayunito, una comidita, pues también ahí está disponible. Así es, asistan a Centro Cultural Xitle. Xitle, sí, está ahí junto al Parque Tezozómoc, en la parte trasera del Parque Tezozómoc. Y yo también voy a hacer otro comercial. Aquí en la Casa del Rock también se graban demos, también se realizan mezclas, masterizaciones y todo tipo de trabajos de audio para usted que tiene la inquietud artística y que necesita dar salida a su proyecto de bajo presupuesto. Ándale. ¿Sí o no, Arturo? Pues sí, Fabián, ¿y qué más? Pues también les vamos a brindar servicio de diseño web, promocionales e impresos, desde flyers, desde stickers, todo lo que a usted se le ocurra, playeras, lonas, todo, todo para usted, desde aquí, desde la Casa del Rock. Pues muy bien, Fabián, pues ya están enterados. Porque también somos medio publicitario, ¿eh? Ya están enterados y para lo que se les ofrezca, ya saben, muchachos. Aquí comuníquense a la estación mediante el Facebook, que es, ¿cuál, Arturo? CDMX, La Casa Radio. Ahí búsquenos y se van a enterar de todos los pormenores que vayamos ahí publicando. Así es. Bueno, pues. Nos siguen saludando, Fabián, acá. Un saludote. También Israel. Sí. Hasta Chile, creo que nos está escuchando, no sé. Sí, fíjate, Patricia Luis sí nos está escuchando. Ya nos manda también saludos acá a la estación. Patricia, saludos. Sí, mi sobrino Román Franco, que está allá en el Gabacho. No sé si sigue en el Gabacho, pero saludos a Román. Pues donde estés, Gabacho. Román, un abrazote, ya sabes. Rock on. Y aquí seguimos mandando saludos. Bien, Fabián. Muy bien. Pues quedan especial, ¿no? ¿Cómo ves? Pues sí, para empezar el año me parece algo excelente. Amén que pues no se nos había ocurrido, a pesar de la importancia de los virus, no se nos había ocurrido hacer un especial de los virus, ¿no? No, sí, Fabián, sí, como no se nos había ocurrido. Sí, nada más que estábamos buscando como que el momento preciso para poder lanzarlo. Sí. Y yo siento que este era el momento preciso, ¿no? Iniciando el año con la banda más influyente. Ah, sí, porque es un regalo de Reyes para todos los chamacos rocanroleros que están de aquel lado, ¿ah? ¿Eh? Sí, pues cómo no, Fabián. Sí, cómo no. Ya también se conectó Israel acá con nosotros. Saludos a Israel. Estamos acá, nos está saludando. Buen Israel. Gran plática que nos aventamos con él, ¿no? La semana pasada. Oh, bien. Sí. Muy buena. Nos conectamos vía telefónica con nuestro buen amigo Israel Ramírez y nos platicó algunas cositas acerca de su inducción, ¿no? En esta música, ¿no? Rockera, ¿no? Pues a ver si un día te da espacio en la Charlota, ¿no? Sí, pues igual un día. A ver si un día te dé espacio en la Charlota, el buen Israel. Nos aventamos una plática de una oreja, ¿no? Así es. Sí, una plática donde podamos sacar las cosas más íntimas de nuestro buen amigo Israel. Así es. Bueno, pues aquí Tomás Montes de Oca mandándonos saludos también. Un saludote para Tomás. Con Israel nos manda abrazo de inicio de año. Abrazote, Israel, ya sabes. Un abrazo. Estamos el Fabián y yo aquí haciendo ruido. Haciendo un poco desde Azcapotzalco. Haciendo un poco por la bitlemanía que no muere. Bien, pues vámonos con un tema más, Fabián. ¿Cuál? Pues es uno de los temas más chidos de John Lennon. Aquí John Lennon sí imprime su sello personal. Y es toda una poesía, ¿no? Se llama... Ay, perdón. A través del universo. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David, oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change. Del universo The Beatles, ya casi a punto de terminar el especial de esta grandiosa banda, esta banda inglesa de Liverpool para ser precisos. Y aquí Israel pues nos comenta, ¿no? Se aventó un mensaje bastante largo. ¿Qué? Aquí Israel nos comenta algo, les cuento una anécdota sobre The Beatles. Me acuerdo que de chavo, mi carnal, el mayor, escuchaba a los Beatles todos los días. Yo los llegué a odiar, dice, de tanto que los escuchaba Israel. Y cuando iba a la primaria, como que me empezaron a gustar un buen. Hasta tenía compañeros ahí, en la primaria, con los que nos poníamos a platicar. A platicar de los Beatles. Y hasta queríamos armar una banda. Eso dice Israel. Yo siempre quise ser Paul. Y se ríe, ¿no? Acá pone risa. No sé si aún se oiga por acá, dice Israel, el especial de los Beatles, Fabián. Sí, aún. Sí, se sigue escuchando, aún, ¿no? Aún está vigente y aún está vivo. Ese lo lanzan en Radio Universal, ¿no? Sí. Ha pasado por varias estaciones, pero sí ya tiene, no sé, sus 30 años o casi 30 años ya de estarse emitiendo continuamente, diario, 3 veces al día. Yo creo que ya tiene más años, Fabián. Échale, pero ¿dónde más ves eso en el mundo, sí, no? No, sí, ya tiene un buen. No, y... pues, está cañón, está exagerado eso. Sí, pues aquí hay muchos seguidores de los Beatles. Gracias a esos programas se mantiene el gusto por los Beatles, Fabián. Sí. Sí, que muchos chavos se enteran de este grupo. Les gusta su música y empiezan a armar sus grupos y mantienen ese legado, ¿no?, que dejó la banda. De hecho, por ahí puedes ver en YouTube bastantes bandas de covers de los Beatles, pero menores de 20 años, son chavos muy jóvenes. Sí, ya ves que ya en todo el mundo puedes encontrar chavitos bien bien virtuosos, bien morritos acá de 8 años y bien rockeros, ¿sí?, pues, interpretando roles de los Beatles, ¿no? Y de muchos grupos, ¿no? Y de muchos otros grupos. Pues bien, Fabián, pues ya casi es hora de despedirnos. Ya es hora. Pues, ¿qué les quieres decir a la banda? Pues yo acá les como quiero decir que... inicio de año, un año rockero. Pues que necesito un collar de limones para que se me quite la tos primero. Necesito un remedio ahí especial el Fabián para que se le quite la tos. No, más que nada, pues deseo que todos sus deseos, sueños y proyectos se les cumplan a todos. Reciban un fraterno abrazo de mi parte. Y pues sonríanle siempre a la vida, ¿no? Que pues ahora sí que el llevar una sonrisa en la cara empieza a cambiar las cosas. Sí, ponte a sonreír, Fabián, para que se te quite la tos. Estamos sonriendo y tosiendo al mismo tiempo. Sí. Y pues más que nada que Dios me los bendiga. Sigan echando ganas en lo que a cada quien corresponde, ya sea el trabajo, el estudio, el negocio, el arte o lo que sea. Mis mayores felicitaciones para quienes nos acompañan en la Casa del Rock cada semana y en la charlota aquí al buen Arturo. Y pues síganle dando y que esto crezca, ¿no? Recomiéndenos con sus cuates en sus redes sociales y en sus contactos para que nos escuchen. Sí, compartan el link para que más se enteren acerca de este programa y podamos seguir creciendo, ¿no?, juntos. Que nos sugieran bandas, por ahí Israel nos sugirió una banda. Y pues sugiéranos bandas, sugiéranos temas, manden saludos, llamen a la estación e interactúen con nosotros, jóvenes. Así no pasa es, nada. Así es, Fabián. ¿Ya? Pues igual, desearles un gran inicio de año, rockero, ¿no? Este programa pues lo hicimos especialmente pues para la gente, ¿no?, que escucha esta grandiosa música. La comunidad rockera. La comunidad rockera de todo el mundo. La estamos transmitiendo desde aquí, desde Azcapotzalco, Ciudad de México. Aquí en un rinconcito de Azcapotzalco. Salimos para todo el mundo. Y tratamos de compartirles lo mejor de la música que tenemos aquí en nuestro acervo. Tenemos varios discos que lanzamos, ¿no?, semana a semana. Y sabemos que son grandes creaciones artísticas, ¿no? Y para nosotros es un gustazo, ¿no?, compartirles todo esto a ustedes hasta donde se encuentren. Pues pásenla muy bien. A ver, Fabián. Yo por último les quiero decir que si por ahí tienen algunos discos que ya piensen tirar a la basura, que sean viniles, sobre todo de rock and roll, dónenlos. No los tiren. Ya si no hay más remedio que tirarlos, mejor dónenlos aquí a sus servidores, a la Casa del Rock. Sí, si los van a tirar, pues díganos dónde para ir por ellos. Nosotros vamos, ¿eh? No hay ninguna bronca. Sí, pero yo creo que con este programa, Fabián, yo creo que pocos van a querer tirar ya sus discos. Se van a dan cuenta de que es un gran tesoros, un gran formato y lo mejor es como que rescatarlo y ponerlo a sonar, ¿no? Pero aún así, si quieren donar, donen, ¿eh? Sí, pero si ya no les interesa mucho comprarse un equipo de esos, porque se rayan fácil los discos, pues mejor préstenlos para acá y desde aquí los lanzamos. Ok. ¿No? Bueno. Bueno, pues cuídense mucho. Soy Arturo Chendra. Recuerden que nos pueden buscar ahí en Facebook como CDMX La Casa Radio. Y también Israel pues nos dice que antes de irse a la primaria pues siempre escuchaba el programa de los Virus, Fabián. Ah, eso estuvo muy sí, chido. Muy bien, Israel. Entonces un abrazo a todos, muchachos. Cuídense mucho, muchachos y muchachas. Nos vemos en la próxima. Les dejamos con un tema más, Fabián. ¿Cuál? Nos vamos con una de nuestras favoritas, donde aparece como invitado Eric Clapton. Se llama Mientras llora mi guitarra. Oh, gran rola. Vámonos con esta. Gently. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX, la casa radio.